¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Quizá el tema que voy a hablar hoy os va a parecer un poco raro, pero es un tema que está relacionado con algo de lo que llevo ya tiempo hablando, como es el tema de la salud. El tema de la salud, el cuidado bueno, con todo el tema de la pérdida de peso tan grande que tuve y la motivación, pues eso dio lugar a un montón de podcasts, donde hablé de cómo me motivé, qué paso fui dando, cómo fui cambiando mi alimentación y cómo en no muchos meses perdí 20 y pico de kilos, un montón de kilos, y mejoró sustancialmente mi vida. Eso motivó a muchos amigos de Vidas en Red a que se animaran a perder peso. Y de hecho, me alegro un montón por aquellos que me mandáis mensajes y me contáis, Converso, he perdido tantos kilos, Converso, he empezado a comer de otra manera. Y me alegro un montón. Me alegro por vosotros, sobre todo, y me alegro por el ejemplo que sois. Esta mañana estaba leyendo Fino Filipino, que es una página que recoge todo tipo de rarezas, de humor y de curiosidades y de tonterías en Internet. Y en Fino Filipino, pues salió un tipo que se llama Torbe, a quien seguro que muchos conocéis. Torbe es un productor de películas pornográficas. Quiero decir, cualquiera que esté en internet lo sabe, mire, consuma o no consuma pornografía. Yo también lo conocí bueno, no lo conocí personalmente, pero Dioscorp, que es otro canal y que ahora está metido, creo, en temas de tecnología solar y el tema de autoconsumo eléctrico. Pues cuando estuvo viviendo en Madrid, Dioscorp, sé que estuvo trabajando en la productora de Torbe. Creo que Torbe es un tipo inteligente. Yo no voy a entrar en disquisiciones morales. Sé que ha tenido problemas con la justicia, sé que ha estado en la cárcel. Algunos dirán que hizo esto, que hizo lo otro, otros lo defenderán y dirán que le han tendido una trampa, que no fue para tanto, que tiene muchos enemigos, que ni entro ni me interesa, sinceramente. Lo que sí reconozco el mérito de este tipo, de Torbe, es que es un tipo inteligente, creo que es un tipo bastante inteligente. Creo que es un tipo que estuvo pasándolo mal, estuvo viviendo prácticamente en la calle, no sé, no en la calle, pero en una pensión, mal ganándose y mal viviendo. Y el tipo se puso, yo lo oí una vez en una charla diciendo que él se puso a leer libros, pasó un verano, que estuvo creo que trabajando de caricaturista, y se puso a leer libros de motivación y decidió hacer un cambio en su vida y, bueno, montó el negocio este de la pornografía, de la productora pornográfica. El tema del porno no es el tema de este vídeo. Quizá podría hablar, o de este audio también, quizá un día podría hablar de este tema. Creo que es un tema grave, es un tema dañino, es un tema adictivo y es un tema vejatorio para las mujeres. Creo que es un problema gordo. Obviamente, yo he visto porno. Es decir, que cualquier varón que no haya estado expuesto a la pornografía, yo creo que pocos hay que no hayan estado expuestos. Yo he estado expuesto a la pornografía desde muy, muy, muy jovencito. Creo que mi primer contacto con la pornografía fue con 9 o 10 años. Creo que el porno es tremendamente dañino. Para algunos dirán, no, es un pasatiempo, es un entretenimiento más, pero yo creo que no. Creo que es un problema de tipo social, un problema relacionado con la trata. Y un problema totalmente vejatorio, aparte de otros temas psicológicos que hay y cómo la pornografía afecta a tu cerebro, que ya hay estudios de cómo la pornografía te afecta. Y pasa como con las drogas, ¿no? Hay gente que se mete medio gramo, o como escuché a un adicto, ¿no? Es decir, hay gente que se compra 1 gramo de cocaína y le dura una semana. Pero hay otros que 1 gramo les dura 15 minutos o 5 minutos, que no pueden. Obviamente hay una mente, un tipo de personalidad mucho más susceptible a la dependencia que otros, pero el peligro está ahí. ¿Quieres tú abrir esa caja de sorpresas? Bueno, pues esa es la cuestión. Pero bueno, el tema no es la pornografía. Si os interesa, me lo decís y hablamos de pornografía e incluso puedo traer a gente al canal. De lo que quiero hablar es de otro tema, y es que Torbe tiene 53 años, tiene sobrepeso, tiene una diabetes tipo 2 y recientemente pues, le ha dado un infarto. Un infarto que él cuenta en su vídeo, que es un infarto leve, dice él, y que ha puesto su vida patas arriba. Obviamente, un susto de ese tipo es un aviso que, bueno, me alegro que haya reaccionado así porque no todo el mundo reacciona así. No todo el mundo se toma las cosas de esa manera. Quiero poneros algunos extractos del vídeo porque creo que él hace algunas reflexiones que vale la pena tener en cuenta. Él, al final del vídeo, él cuenta este vídeo y dice: yo lo que quiero hacer es alertar a la gente. Alertar a la gente para que pues sepan el problema que hay y que no repitan sus errores. Y las reflexiones que hace son bastante interesantes. La primera que dice en el minuto 7:30, todo esto está tomado del canal de Torbe. El título del vídeo es: he estado a punto de morir. He estado a punto de morir. Y esto es lo que dice en el minuto 7:30. Hay que cuidarse, hay que adelgazar, como sea. No puedes comer sal, no puedes, porque tienes tensión alta. No puedes comer grasa, todos los alimentos bajos en grasa. Olvídate de los chuletones, del cerdo. Y no puedes comer azúcar. Y digo, ¿qué? El azúcar, que es, vamos, mi superpoder, o sea, algo que llevo comiendo toda mi vida. Pues no, pues me dice todo eso. Y claro, yo hace un tiempo me lo habían dicho muchas veces, me habían advertido, no comas azúcar, no hagas tal adelgaza. Y yo digo, sí, pero ahora con esto es o haces esto o te vas al hoyo, colega. Entonces, bueno, alguno dirá, hombre, esto no sé, no me parece tampoco como que es muy obvio, ¿no? Es decir, el azúcar, el chuletón. O sea, a mí me pasa como a Torbe. Es decir, me gusta mucho comer. Es más, os diría una cosa. Si tuviera que escoger entre renunciar a la buena comida y a otros placeres de la vida, escogería renunciar a otros placeres de la vida antes que la buena comida. El chuletón, el chocolate. Yo tengo una gran debilidad por, especialmente, por el tema de los dulces. Mi esposa me lo dice, ¿no? Dice, es que tú con los postres y tal me vuelvo loco. Para mí el azúcar es mi heroína, mi droga favorita. Y aquí dice Torbe, dice, bueno, es que hay que cuidarse. Es que o haces esto, dice, o haces esto o te vas al hoyo. ¿Y de qué está hablando Torbe? Está hablando de la alimentación. De la alimentación. Obviamente, claro, alguno puede decir, te puedes comer un chuletón de vez en cuando una vez que tengas controlado tu peso. Puedes comerte una chocolatina de vez en cuando, pero tíos, sabiendo lo que la grasa le hace a nuestro cuerpo y a nuestras arterias, sabiendo las enfermedades que se derivan de este tipo de movidas, claro, si tuviéramos que tomar una decisión fría, o sea, lo más frío posible, evitaríamos a cualquier precio la grasa, el azúcar, los alimentos procesados, calóricos, de los que sigue hablando. Estoy mentalizado de una manera que llevo como 3 días comiendo sano, comiendo bien, y creo que voy a hacerlo porque es que si no, se acabó Torbe, se acabó mi vida, o sea, me viene otra mierda de estas, me pilla en un mal sitio, que no llego al hospital y me quedo ahí. Y adiós. Entonces, claro, es que esto es lo serio del asunto. El amigo Torbe, pues a él le ha dado un infarto leve. Creo que le pusieron un stent, le hicieron un cateterismo y le dijeron, mira, tienes aquí no sé qué arteria y la tienes llena de bueno, de la basurilla, ¿no? Del colesterol, de tal. Que luego él más adelante dice, bueno, a mí me hicieron el tema de hace años, el tema de los triglicéridos, y no hice caso. No hice caso. Hace años le dijeron el tema del azúcar, diabetes tipo 2. Y ahora se encuentra con que tiene 53 años, un infarto leve, un stem, un cateterismo, diabetes y, obviamente, sobrepeso. Y tíos, de verdad, no estoy aquí para juzgar a los que tenéis sobrepeso. Hay gente que me dice, mira, yo tengo sobrepeso y asumo las consecuencias. Vale, tío, me parece muy bien. Tampoco mi idea es... O gente que me dice, converso, no tengo fuerza de voluntad, tío. No tengo fuerza de voluntad. Y lo he dicho en otras ocasiones. Hay gente que necesita un nutricionista. Hay gente que necesita un psicólogo, porque a lo mejor tiene una relación tóxica con la comida. Y hay gente que a lo mejor necesita un coach. Alguien que le motive, que le inspire y que le anime. Y yo creo que Torben en ese sentido puede ser una inspiración, pues, para muchos que le han visto las orejas al lobo. O haces esto o te vas al hoyo. Y él dice que quiere perder 20 kilos. Bueno, pues amigos, aquí está Converso. Aquí está un ex gordito. Esto es como el alcoholismo, ¿no? Que dicen, el alcohólico nunca deja de ser alcohólico. Pues yo creo que el gordito nunca deja de ser gordito. O sea, ¿seguiría siendo gordito? ¿Será siendo un gordito interior? Que es lo que yo le llamo, el gordito interior, que te sigue pidiendo helados, te sigue pidiendo natillas, te sigue pidiendo donuts y te sigue pidiendo todos esos inmensos placeres de la comida basura. Pero es que la comida basura es el asesinato a cámara lenta. La comida basura es una forma lenta de envenenarte. Bueno, seguimos escuchando lo que dice Torbe, que creo que es bastante interesante. Y claro, esto es algo que a mí me han dicho desde hace mucho tiempo. Me avisaron que, cuidado, que puedes tener diabetes. Hace como 10 años. Yo, ni puto caso, tengo diabetes 2. Vale. Me dijeron que bajara la grasa, que tenía los triglicéridos muy altos. Yo, venga, alegría, fiesta. Pues, efectivamente, por tener todo tan alto, pues me ha pegado el pampurrio este, ¿no? Pues, bueno, quiero decir, le avisaron, no reaccionó y ahora se ha llevado un susto gordo. En el vídeo, que os animo a verlo, él cuenta lo que es la experiencia de estar en una UCI donde es como... Y este tío está en la cárcel, ¿eh? Y estar inmóvil, lleno de cables, inmóvil, sin poder moverte... con enfermeras atendiéndote, despertándote, haciéndote pruebas, metiéndote medicación, teniendo un tío en la cama hecho polvo, que ahora va a contar su historia con su compañero de cama, que me parece espeluznante. Jordi, sería una buena idea entrevistarlo, tío, porque yo creo que es que esta experiencia es interesante, aparte que es un tío mediático. Y él dice, ¿no? Él dice, yo lo que quiero es alertar a la gente. Y claro, yo quiero desde aquí lanzar un mensaje a la gente que tiene sobrepeso y que no hace nada al respecto. Que de verdad, que se conciencie y que piense que hay dos tipos de avisos. Este, como el que he tenido yo, leve, que dices, hostia, lo veo venir. O el que te viene el ataque al corazón, que te puedes quedar en el sitio y se acabó todo. Pues me parece una buenísima reflexión. Mirad, yo desde hace tiempo hay una cosa que pienso y es por qué en las escuelas, bueno, yo sé que algunas escuelas enseñan a niños sobre el tema de la alimentación, ¿no? La alimentación y lo importante que es la alimentación. Esto es un tema crucial para tener muy clarito desde niños, pero muy clarito. Chavales, esto te va a provocar enfermedades. Es decir, la mala alimentación te va a enfermar. El sobrepeso viene asociado con enfermedades. Y como dijo el otro día estuve viendo no sé si habéis visto, una especie de reality bastante morboso que se llama Mi vida con 300 kilos o Kilos mortales. Y es alucinante. Si queréis un día lo vemos juntos porque es alucinante. Y hay un tío que es el doctor Nabuzaradan o algo así, un señor que es el que está atendiendo a gente con sobrepeso mórbido, ¿no? horrorosos. O sea, gente incapacitada. Incapacitada de manera grave. Y claro, lo que le dice este tío, este doctor, este médico, dice: mira, ¿tú has visto a viejos con sobrepeso? No, ¿verdad? Pocos. O sea, ¿tú has visto a ancianos, al típico ancianito con sobrepeso? No. Normalmente se mueren con 60 años, no llegan a los 70 años. Yo creo que esto hay que enseñarlo. El sobrepeso te mata. El sobrepeso te mata. A ver, es un asesino indirecto. Tienes problemas en articulaciones, tienes problemas de diabetes, pero claro, el sobrepeso causa diabetes, el sobrepeso causa infartos, los infartos te matan. Algunos dirán, se murió de un infarto, se murió de un no sé qué. Es verdad que no todos los infartos están casados. O sea, no os pongáis puntillosos. Sé que hay lesiones cardíacas, sé que hay enfermedades congénitas y sé que hay incluso bacterias que pueden provocar enfermedades cardíacas. Pero yo de lo que estoy hablando específicamente, no estoy hablando de otra cosa, es de las enfermedades y los problemas que derivan del sobrepeso. Y de esto hay que hablar. Yo sé que se habla, pero hay que hablar más. Obviamente, Torbe ha tenido una experiencia que le ha conmocionado la vida. Hay otro vídeo por ahí del Hernán Cassiari, a quien admiro mucho. Un tipo que es escritor, que fue blogger, que tuvo un éxito tremendo, que ha publicado, autopublicado una revista, que el tío autopublica sus libros y que ha dado charlas TED muy interesantes. Y él tiene otra charla donde habla de su experiencia con el infarto. Él comentaba que su madre, creo que era su madre, le decía a Hernán, llorando: Hernán, como sigas comiendo así, te vas a matar. Como sigas comiendo así, te vas a matar. Bueno, pues un día, en un país extranjero, creo que estaba él en Uruguay, porque él es argentino, le da un infarto, corren como los locos y estuvo cerca de morir. Estuvo muy cerquita de morir. En esta parte del vídeo, en esta parte que os voy a poner ahora, él habla del tema del tabaco y de su experiencia con su vecino de UCI. De fumar antes para no llegar a ese punto, ¿no? Está hablando de gente que saben que fumadores y que algunos se quitan de fumar porque saben que el tabaquismo produce un montón de enfermedades y él dice, bueno, lo suyo sería dejar de fumar antes para no llegar a ese punto. Él no es fumador, ¿eh? Os pongo el ejemplo de la persona que tenía a mi lado en la UCI. Había un señor que se llamaba José Luis, que el hombre no podía hablar porque le habían hecho una operación de tráquea, porque había perdido la tráquea de tanto fumar. Estaba jodido, llevaba un mes en la UCI, un mes. No podía hablar, estaba ya hasta los huevos, se quitaba la sonda, se quitaba el respirador, pegaba golpes todo el rato a la cama. No se podía comunicar, o sea, una situación horrorosa, horrorosa. Y todo por el puto tabaco. O sea, y claro, lo ves ahí, lo ves, y dices, yo he estado solo 3 días en la UCI, pero un mes ahí. Todo el rato las enfermeras pasando, te vienen, te pinchan, te vuelven a pinchar, te preguntan, te despiertan. Que es lo que tienen que hacer, porque obviamente son enfermeras, ¿no? Tienen que estar contigo, además todas maravillosas. Pero que no tienes vida, colega, que te pasas la vida en una cama, tumbado, con un montón de cables, que además no puedes girarte apenas, porque si haces así, se te quita la pegatina y ya empieza a pitar la máquina, y ya tiene que venir la enfermera a ponértelo otra vez. No, espérate. O sea, un puto coñazo, imagínate un mes ahí. Y este hombre lo único que hizo fue lo que hace todo el mundo, fumar. Entonces, pues yo quiero transmitiros esa agonía porque, como bien sabéis, a la mayoría de la gente que fuma, pues al final eso se complica, ¿no? Efectivamente, a la mayoría de la gente que fuma eso se complica y no solo el fumar, sino otras muchas cosas, como él está diciendo. Y bueno, esta es la conclusión un poco que saca Torbe. Pasa, a mí, por suerte, me ha avisado y manda un toque que yo ya, os lo juro, para mí la vida va a cambiar, ¿no? A partir de ella. Entonces, quiero que de alguna manera, con mi experiencia, que os sirva a vosotros para que reflexionéis también sobre lo que estáis haciendo y digáis, coño, a ver, voy a centrarme, voy a hacerme unos análisis de sangre, voy a ver cómo tengo todo y voy a ponerle freno a esto, porque si no, pues claro, yo a los 30 años yo decía, toma por culo todo, venga, una comilona, me voy a una hamburguesa, me como esto, me como lo otro, paso de todo. Y yo no estoy tan lejos de eso, ¿eh? Es decir, yo con 30 años y con 40 comía hamburguesas todas las semanas. Y sus patatas fritas ahí bien saturadas y empapadas en el aceite asqueroso ese que ponen en las cadenas de comida ultraprocesada. Y postres y donuts y azúcar y azúcar y azúcar. Yo con 30 años. Y ojo, yo soy deportista. Yo entreno prácticamente a diario. Estaba con gran sobrepeso, pero mucha gente me decía, ¿converso o no? No sé, te veía gordo. Sí, sí. El otro día me dijo un amigo, este verano un amigo con el que había ido, con un grupo de amigos con el que fui a Navarra, y tengo unas fotos que me gustaría poneroslas. Me decía converso, tenías una grasa visceral, o sea, lo típico que dices tú, y yo no me lo notaba, yo me pellizcaba la barriga y digo, jolín, si yo no tengo tanta piel, pero tenía una barriga enorme. Yo recuerdo estar tumbado y me sobresalía tanto la barriga y digo, tío, es como si tuviera un peo ahí aguantado, ¿no? Era grasa visceral, que ya grasa que no se acumula debajo de la piel, sino que se acumula en las vísceras. Por cierto, eso es malísimo y peligrosísimo. Me da igual todo, pero al final, yo ahora tengo 53, al final la vida llega un momento en que te da el toque. Entonces, pues esto es lo que os quiero decir, un poquito de control, de que si cogéis las cosas a tiempo, luego no derivan a esto, ¿no? Y ese es una buena conclusión del amigo Torbe. Mejor cogerlo a tiempo. O sea, no es por estética. O sea, obviamente te metes en YouTube y o en Instagram y todo es por estética, ¿no? Por estar súper cachas. No, tío. La estética es secundaria. Y habrá gente que diga, yo no puedo tener ese cuerpo, ¿no? Esos cuerpos apolíneos o venusíacos en el caso de las chicas. Pero es que no se trata de eso. Se trata de la salud. De la salud. Y claro, 53 años. Yo tengo 50. Pues bueno, más vale rectificar, siempre estarás a tiempo. Conozco gente con más años, con 70 años, que ha perdido bastante peso. Pues bien, tío, bien. Bien hecho, conciencia a los demás. Y esto no es para moralizar, esto no es para que la gente se sienta mal o que alguien se sienta por encima de otra gente. No, la idea es alertar, como dice Torbe, la idea es un tema de salud. Y si entre todos podemos apoyarnos, ¿no? Él al final del vídeo dice, bueno, pues yo con estos vídeos voy a ir comentando mis progresos y si me podéis ayudar, si me podéis contar cosas, pues que me sirvan de ayuda, pues bienvenida, ¿no? Yo el año pasado, durante los últimos 12 meses, grabé un montón de podcasts y también tenéis vídeos donde os comenté cómo fue mi proceso de motivación y cuáles fueron los pasos que fui dando para perder peso. Ahí están. Son gratis, los tenéis a vuestra disposición, podéis volverlos a escuchar. Hay gente que me dice, converso, graba más, pero es que ya todo lo he dicho. O sea, se me ha acabado la sabiduría. Puedo repetir lo mismo que dije, pero tenéis ahí los podcasts y podéis escucharlos, pérdida de peso, metéis en vídeos en red pérdida de peso y ahí tenéis todo. Espero que os haya motivado esto y que os haya animado y que podáis hacer cambios de vida, cambios de hábitos, no dietas, cambios de hábitos. Un saludo y hasta pronto.